Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un nuevo programa de Desordenando Mundos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Le damos la bienvenida a Manuel, que anda por acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Sanfer, ¿cómo estamos? ¿Saluda con mano abierta? No, ahora digo hola. Ah, muy bien. Ahora sí. Todo tranquilo, por suerte. No se volaron, están por acá. Tenía miedo que alguno se hubiera volado. O sea que yo no te escuché y perdí, ¿no? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se te voló? No se me voló nada. No te escuché con el pronóstico. Lo de lavar la ropa y ahora estoy clavado con la cuerda toda llena de ropa y húmeda. Así que. Ahora te pasamos los piques. Claro, ahora el próximo día. Pero hay buenas noticias para vos. Bien, aprovechamos a mandarle un saludo a nuestra compañera Victoria, que se encuentra mal de salud en este estado, que debe ser como la mitad de los uruguayos que estamos en una especie de. En el caso de Vito, creo que todavía no tiene hisopado, ¿no? O sea, no. No, creo que no. No sabemos si es COVID o no, pero bueno. Altas chances, ¿no? Hay un estadete generalizado de gripe o pregripe, ¿no? Una COVID, mutación ahí, todo COVID. Mezclado, gripe COVID. Sí, varios casos, ¿no? Confirmados. Se está hisopando mucho menos que cuando daban todos los casos diarios, pero bueno. Hay que cuidarse porque además se están viniendo los fríos. Sí, la zafra de las enfermedades respiratorias. Ya en varios lugares se está volviendo, escuchaba el otro día en el mundo, al tapaboca de vuelta en lugares cerrados. Yo acá empecé a percibir que la gente empezó a cuidarse volvió más. A usar un poco más de tapaboca, los comercios, que la gente que estaba atendiendo lo había dejado. Creo que en general la gente abandonó el tapaboca, contenta, pero hay como una. Y tiene lógica, de alguna manera, ¿no? Si uno siente, escucha de que está circulando la cuestión, bueno, se vuelve un poco con el tapaboca. ¿Les parece si arrancamos el programa de hoy? Les comentamos, como siempre, que nos pueden escuchar por radiopedal.uy o por sur.uy en vivo. Estamos saliendo en este momento. Y luego por las diferentes plataformas de streaming con los contenidos y también en nuestra página web quedan ahí los materiales. Contamos un poco qué vamos a tener hoy, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a tener, bueno, Desarmando la Semana, el informe del tiempo que ya dijimos, pero después en el segundo bloque tenemos una entrevista con compañeras y compañeros de Carnavalé. ¿Es así? Exactamente, en un ratito las vamos a entrevistar. Kiara y Mateo ya están por acá esperando a que sea su turno de contar un poco de esa experiencia, que no tenemos mucha idea tampoco. Así que va a ser un aprendizaje para ver, bueno, ¿de qué viene ese carnavalé? ¿Qué es ese carnaval paralelo? Un nuevo carnaval. Con el encuentro, eso está muy bueno. Es la certeza que tenemos, después es todo para descubrir. Y bueno, y al cierre tenemos la columna de DJ Lilith, que hoy nos va a estar acompañando también con más música, contándonos algunas otras cositas. Vía llamada, porque Michelin también está en situación gripal, COVID cosa, ¿no? Esa sí, situación algo. De COVID aún no diagnosticado. Bueno, le vamos a preguntar si ya tiene el resultado y eso. Si hay diagnóstico oficial. Pero para tomar las precauciones del caso, la vamos a hacer vía telefónica. ¿Les parece si vamos a desarmar la semana? Vamos. Desarmando la semana. Sí, la metemos. Desarmando la semana. Bueno, seguimos. Bien, sí, tuvimos un pequeño percance porque yo me adelanté al bloque siguiente. Y desordenó todo el mundo, digamos. Desarmé la semana, desordené el mundo y nos olvidamos de algo importante que es por lo que la gente escucha este programa, que es el informe meteorológico, así que... Que bueno, podríamos hacer como estrategia de audiencia pasarlo para el final, digamos, ¿no? Puede ser, nunca se ha hecho eso. ¿No? O no decir en qué momento lo... Y que uno escuche todo el programa. Pero bueno, siempre hay tiempo para poner marcha atrás, así que... Vamos con el informe meteorológico. Bueno, vamos entonces. Les cuento. Ya pasó todo esto del ciclón, se acabó toda la parafernalia del ciclón, que bastante afectó sobre todo la zona este de Maldonado, Rocha. Uh-huh. Ahí hablamos, ¿no? Maldonado estuvo complejito con el tema del agua. Y como se esperaba, lo que se viene ahora es una alta presión, un tiempo de estabilidad. Y vamos a tener varios días sin lluvias y con días bastante potables. Por ejemplo, mañana jueves va a estar frío en la madrugada, fresco en el día, nuboso y despejando hacia la tarde. La máxima será de 14 y la mínima de 9. El viernes 20, la madrugada fría, el día levemente templado y soleado con vientos moderados del noroeste. A la hora de la marcha va a estar frío aproximadamente unos 10 grados, así que abrigarse los que piensen ir. La máxima será de 16 y la mínima de 7 en la nochecita madrugada del sábado. El sábado entonces la madrugada también fría, a levemente templado en el día, el cielo algo nuboso despejando hacia la tarde, máxima de 16 y mínima de 8. El domingo 22 también estará frío en la madrugada, a levemente templado en el día, soleado con periodos algo nubosos, la máxima de 18 y la mínima de 8 grados. El lunes 23 frío en la madrugada, a levemente templado en el día también, cielo nuboso y algo nuboso, la máxima de 18 y la mínima de 9. Ya para el martes se complica un poquito porque estará fresco en la madrugada, templado en el día, cielo algo nuboso y posibles lluvias aisladas en la madrugada y al correr del día, la máxima de 19 y la mínima de 11. El miércoles 25 estará frío, nuboso con posibles lluvias y alguna tormenta aislada, máxima de 16 y mínima de 10. Hay que chequear ahí cuando estemos sobre el lunes, es las lluvias esas de martes o miércoles, probablemente se den o en la madrugada del... En el martes o hacia la madrugada del miércoles, para más precisión sobre cuándo, hay que ver sobre el lunes, domingo, lunes, a ver cómo se comporta ese frente frío que va a entrar y que va a meter alguna lluviecita, sobre todo acá en la costa, en el lado sur. Lo importante para lavar la ropa, que es lo que interesaba a Sanfer, hasta el lunes no tenés drama, porque no va a llover y sobre todo viernes, sábado y domingo van a ser los mejores días para secar la ropa porque van a ser días secos. Ya después, el lunes un poquito más húmedo, sí va a estar más cálido, pero más húmedo. Martes y miércoles yo te diría que evites, porque si bien no van a ser lluvias importantes, todavía no tenemos claro exactamente cuándo se van a dar, entonces si la podés zafar, mejor. Y hay que abrigarse cuando salga a colgar la ropa, porque en la mañana temprano, no sé si es el caso de nuestro operador, pero... No, salgo igual en paños menores a colgar la ropa, no tengo problema. Es destemplado, digo. Ya hablamos del tema del abrigo, sí, y Sanfer, sí. Y que no está cumpliendo con los consejos, pero bueno, mientras no se nos enferme y no se agarre esa gripe COVID respiratoria, no hay problema. Bien, el otro día estuve en la casa de mi madre, que es fiel oyente, sobre todo del servicio meteorológico, y me dijo, decile a Andrés que es muy importante el clima para lavar la ropa, pero no es lo único importante. Por ejemplo, si va a haber un poco de viento, me tiene que avisar, así descuelgo las plantas. Vamos anotando entonces sugerencias. Complejizando. Y lo otro que decía es, yo la verdad estoy asombrado de este muchacho, cómo le emboca. Parece que supiera, digamos. Tira y emboca. Y ahí le comentamos que además es un servicio meteorológico que se está capacitando, digamos. Totalmente. Se está planificando esto... Cada vez se está tomando otras dimensiones, aunque puedo mandarme la patinada de olvidarme el servicio y seguir pasando al desarmando la semana. Lo bueno es que Sanfer, ni raudo ni perezoso, mandó el pick del desarmando la semana como corresponde. Cumpliendo el mandato del conductor. Medio de pánico, medio bueno, vamos con el flujo, vamos fluyendo. Vamos que pasa. Están desordenando, son estos. Les pido disculpas a ambos. No pasa nada. No, tranqui. Pero bueno, anotado el requerimiento de la audiencia respecto a las plantas. Pueden también hacer alguna otra devolución si quieren que se vaya incorporando recomendaciones vinculadas al tiempo. Me dijeron recién porque dije clima y me corrigieron. Al tiempo. Sí, sí. Al clima, no, porque refiere al periodo mucho más largo que no es necesario saberlo, ya lo sabemos, ¿no? El clima refiere a las condiciones meteorológicas de 30, 40 años, las condiciones medias que sean un lugar determinado, por ejemplo Uruguay, con un clima tropical, templado húmedo. Ah, dije que tropical, tenemos. Bueno, opa, nos tocó. No. Me quedé con la discusión del ciclón, si era extratropical, subtropical, y toda esa cuestión. Ya vamos, les adelanto a los que les cuelguen los ciclones extratropicales, que más adelante vamos a tener un montón, ¿no? La temporada de julio a septiembre es habitual. ¿Temporada de ciclones? De ciclones extratropicales, exactamente. No como este en particular, que tenía una cuestión híbrida ahí de un núcleo de frío y calor al mismo tiempo, que hacía tener esa intensidad o esa discusión si se convertía o no en subtropical. Qué nombre raro le pusieron al ciclón, ¿no? Yaquecán. Sonido del cielo en tupi-guaraní. Tupi-guaraní porque es un servicio meteorológico. ¿Quién es el que pone? Está repartido en el mundo. En el Atlántico Sur es la Armada, la Marina de Brasil. Servicio meteorológico. Nosotros nunca la vemos de costado, como el ciclón un poco. Menos mal, porque si no tendrían nombres uruguayísimos los ciclones. Claro, por ejemplo. Podemos hacer una lista. Vamos a sugerirle a Inumén nombres de para ciclones. Bueno, muy bien. Estaremos al tanto de los próximos ciclones. Bueno. Ahora sí, desarmamos la semana. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bien, vamos a ir con un desarmando breve para dar lugar a la entrevista y también incluimos una actividad carnavalera también, porque el 6, 7 y 8 de mayo se realizó el encuentro de murguistas feministas y les pedimos a las compañeras que estuvieron organizando ese encuentro que nos contaran qué es lo que pasó hoy. El 6, 7 y 8 de mayo se realizó el encuentro de murguistas feministas, organizado por el colectivo que lleva el mismo nombre, que está conformado por mujeres murguistas y otras identidades no hegemónicas, travestis, trans, no binarias, lesbianas, varones trans. El encuentro consistió en, como su nombre lo indica, en un encuentro que duró 3 días, en el cual hubo como distintas actividades, talleres, 16 talleres, 5 conversatorios sobre distintos temas que nos atraviesan y que teníamos ganas de poder debatir y pensar colectivamente, una mesa de debate central, 7 espectáculos de murga en 2 noches, que fue en el Teatro de Verano. Fue un encuentro que al ser realizado en mayo quisimos como darle la idea transversal del mes de la memoria. Entonces decidimos invitar para la apertura del encuentro a madres y familiares desaparecidos y desaparecidas que estuvieron acompañándonos, invitando a la marcha del 20 de mayo y diciendo algunas palabras en lo que refiere a la unidad de las luchas de distintos colectivos. También hubo una murga de expresas políticas que estuvieron cantando algunas de las canciones que cantaban en la cárcel, la murguita de la cárcel, una murga de frayventos y otras murgas de acá de Montevideo. Sin embargo, tuvimos participación también de compañeras, compañeres que vinieron de Buenos Aires, de Frayventos, de Tacuarembó y de Rocha, así que fue como bastante variado la participación. También durante el encuentro tuvimos una feria de emprendedores, emprendedoras, estuvo en el Teatro de Verano mientras sucedían los espectáculos, un poco como para poder promover los espacios de emprendedoras, los espacios de distintas colectivas. Así que eso estuvo funcionando al mismo tiempo, también una exposición de arte visual. Estamos como contentes, agradecidos con lo que pasó. Todavía no pudimos sentarnos a evaluar colectivamente. Siempre vale la pena el encuentro. Este es el cuarto encuentro que se hace. El año pasado no pudimos hacerlo por la pandemia, así que ya el hecho de poder retomar y hacerlo nuevamente nos parece que, que es algo positivo y también necesario para seguir repensándonos en esta coyuntura de lo que es el ámbito del carnaval, que se vio como muy golpeado por lo que fue todo el suceso de Varones Carnaval, así que entendemos que fue importante poder encontrarnos y seguiremos generando espacios de encuentro, de pienso y de lucha colectiva. Bien, agradecemos a las compañeras del Encuentro de Muristas Feministas. Y bueno, comentar, la semana pasada nos quedamos con el otro tema que ha inundado, ¿no? La prensa, la inquietud popular, de los uruguayos, sobre todo, que tiene que ver con la separación del matrimonio presidencial. Nunca tuvimos primera dama, pero ahora ya efectivamente no tenemos. Dejó de serlo en las redes y volvió a serlo. ¿El tema? Ella como primera dama. Exacto. Se sacó la etiqueta en sus redes y luego lo volvió a poner. ¿Y ahora? Turbio el episodio. Para agregar un poco más de condimento a qué será lo que está pasando ahí. Muy bien. Se han elaborado un montón de mitos sobre hipótesis, posibilidades. Hemos estado trabajando sobre recogiendo el tema, varias. Y aún no estamos en condiciones de confirmar ni de mentir nada. Estamos chequeando las fuentes, eso es lo que estamos. Estamos chequeando las fuentes, estamos chequeando el vínculo del presidente con su abogada, con la abogada que metió en presidencia, todo fuente directa. Después tenemos la fuente periodística que hablan de una relación con la periodista Viviana Canosa. Con Susana Jiménez también la metieron en Argentina. Todo por muy las serio. Dudas. Y ahora estuvo en Paraguay, así que andás a ver lo que. También, que particularmente se fue a Paraguay el Día de la Madre. Como uno puede decir que puede querer zafar de la situación. Desde el primer Día de la Madre soltero, ahí, como que es como se gestiona. Escapó. No sé, para mí lo hizo coincidir el viaje con. Para traer algún whiskycito, alguna cuestión de Paraguay, capaz, o no sé. Uno supone. Dicen que fue a buscar un premio. Pero hay varias, son varias las hipótesis. Se reunió con el presidente y se reunió con el empresariado paraguayo vinculado al agronegocio. Fuerte, fuerte, así. Los Maya Oro paraguayos. Sí, los Maya Oro paraguayos. Y quedaron encantados. Maravillados con el. Sí, escuché en una entrevista en El Espectador al presidente de la Cámara de Productores Rurales, no sé qué sería, cómo sería. La ARU paraguayo. La ARP. Que quedaron muy, muy, muy contentos. Bueno, un presidente que demostró mucho conocimiento de la realidad del campo y mucha fineza de lo que estaba sucediendo en Paraguay. Hay que ver qué es lo que sucede con esta novela. Como no tenemos capítulos importantes, no le vamos a dar mucha relevancia, pero es la que más nos interesa, digamos. Este es el tema que nos interesa de la agenda presidencial. Yo, si fuera notero de informativo, estaría... Le preguntaron sobre esto, él respondió... Es privado. No, salió ahí, que es una buena compañera de vida. Le dio para adelante. Le dio para adelante, obviamente los detalles son de la vida privada. Como estaba preocupado Nacho Álvarez, está muy preocupado que se haga periodismo de esto, porque él no suele difundir cosas de la vida privada de nadie, entonces estaba preocupado con este tema. Pero bueno... No tiene audios en este caso. Claro, Nacho. Se ve que no hay todavía. Bueno, iremos comentando... Veremos qué sucede. Esperemos que dé para... Capítulos más frondosos, totalmente. ¿No? Totalmente. Es una noticia en desarrollo. Es una noticia en desarrollo. Esperemos una filtración, ¿no? Alguien cercano a la ex primera dama, actual primera dama, ex primera dama, actual primera dama. Algo que yo creo que va por ahí. El librito sobre... Sí, ya se está, sí. Se está el librito se está escribiendo. Todas las editoriales están se atrás está de... Se está escribiendo, sí, sí. En el 2024 ahí va a salir. Esperemos bueno, que salga antes, así un poco más es el Greg Mortimer y este caso son las dos cosas importantes que Greg Mortimer, que han el finado ministro de Relaciones Exteriores. Exactamente. Talvi. ¿Qué será de la vida, no? No sabemos. ¿Tendrá algo que ver en esto de la calle y yo lo mencionaba porque me parece que sí. Que otra hipótesis que tenemos que chequear, entonces. Usted se dice que Talvi no dejó la Cancillería por... que vio que no era lo de él, digamos, como dijo, sino porque tenía una bolsa atada en la pata. Exactamente. Qué feo, qué feo. Bueno, veremos. Veremos qué nos depara. Pero bueno, esta semana es una semana especial o particular, porque el viernes es 20 de mayo y es otro aniversario, otra marcha más del silencio que se va a celebrar, con la particularidad que es la primera después de 2 años sin ser masiva. Si bien se hicieron actividades, me recuerdo una marcha con un camión, con una pantalla gigante, con música, uh-huh, etcétera, con la tradicional nombre de los desaparecidos y el himno, no era la típica marcha presencial que emociona por su silencio, digamos, y que este año se vuelve a repetir. Se espera obviamente una gran convocatoria y es un poco uno de los temas de la semana. Sí, es la marcha 27. A mí siempre este número es interesante, sobre todo para también pensar en las responsabilidades de no investigar, no tener verdad, no tener justicia. 27 veces se realizó 26 veces se realizó, se va a hacer por la 27, y ha sido una marcha que ha atravesado todo el espectro político. Incluso uno, si lo mira, son 15 años de gobierno progresista, es la mayoría de las marchas se hicieron durante el gobierno progresista, y si bien hubo intentos vinculados, incluso anteriores, ¿no? Gobierno de Valle, Comisión de la Verdad, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el intento vía consulta popular de anular la ley de impunidad en 2 oportunidades, bueno, es un tema que atraviesa fuerte también y que genera, a mí me parece que ordena mucho este tema, sobre todo qué hace uno con los muertos, ¿no? El programa anterior hablamos de cómo duelar a los muertos, sobre todo cómo, qué hace uno con los muertos, con los desaparecidos, que han llegado a esa situación por tomar una opción de querer que la sociedad fuera de otra manera, querer que esta sociedad no funcione de una manera tan injusta. Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho y qué es lo que ha hecho cada uno con sus muertos? Me parece que es un tema interesante para pensarlo. Desde el ejercicio sistemático de sostener la movilización, creo que la movilización de este viernes va a ser una movilización muy grande y va a ser una movilización muy impresionante, porque se van a repartir, exacto, casi 20.000 fotos de desaparecidos. 22.000 imágenes. Entonces va a ser una cuestión impresionante. Este hecho del mantenimiento, pese a los cambios en las políticas estatales, hay ahí en el Estado la responsabilidad de asumir el terrorismo de Estado, y hay mucho para hacer en términos de tanto de justicia directa con casos que lo puedan hacer, como de justicia en términos sociales, de reconocimiento. En ese sentido, ese esfuerzo de sostener la movilización por parte de familiares y siempre la enorme cantidad de personas y colectivos que están en apoyo, y también el esfuerzo de intentar en 2 oportunidades querer anular por vía consulta directa, ¿no? Que siempre es un esfuerzo organizarla, es esta ley, que tiene una característica, que la primera vez que se hace la consulta abre el uso de ese mecanismo para las luchas sociales, o sea, la posibilidad de interponer una consulta popular para anular una ley, no era algo que hasta el 89 estuviera en la agenda de las organizaciones sociales. En realidad se utilizaba básicamente para refrendar pequeños cambios constitucionales, se consultaba a la población si se estaba de acuerdo con el cambio que proponía el Parlamento. Ahí en el 89 se abre y es uno de los mecanismos más utilizados en la resistencia del neoliberalismo contra las privatizaciones. Y hasta hoy, pensemos hace muy poquito, ley de riego, ¿no? Y también uso para impulsar otro tipo de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, más reciente todavía, la anulación de la LUC. Entonces, reconocer también en este momento ese esfuerzo colectivo, creativo, de tomar herramientas que siempre son muy discutibles, ¿no? Porque sobre todo quienes critican más estas herramientas de democracia directa plantean que cierran los temas. A mí me parece que el caso de la ley de impunidad es un caso contrario, porque el mismo sector social, las mismas organizaciones sociales prácticamente llevaron 2 veces a consulta esto, pese a las negativas. Y también recordar los intentos de anularla por vía parlamentaria y aquel acontecimiento que tuvo como personaje principal a Semproni, ¿no? Que era un diputado del Frente Amplio, que tiene trayectoria como dirigente sindical y no dio su voto en, obviamente, en asociación con sectores que históricamente han querido que esto dentro de la izquierda se salde de otra manera. Hemos estado compartiendo en estos días varias notas de nuestro archivo. Hay una nota, una entrevista que le hicimos, creo que fue el primer año o el año pasado, no me acuerdo, aquí mismo en Desordenando Mundos, a Samuel Blixen, donde repasa mucho de los hechos de esta relación entre cierto sector, incluso cierto sector que viene del MLN, con los militares. Hoy tenemos también una situación política con un actor muy vinculado a la dictadura, o sea, un partido político donde sus principales referentes fueron militares que actuaron durante la dictadura, como es el caso de Cabildo Abierto, y que continuamente están intentando correr el límite, ¿no? de lo que es aceptado o de lo que es interpretado sobre lo que sucedió. Me parece que está bueno repasar esa nota donde Samuel Blixen tira un montón de información sobre esos años, ¿no? Esos años de 2010, 2015, donde con Mujica como presidente y Huidobro como ministro de Defensa, se sucedieron un montón de hechos que fueron también obstaculizando la posibilidad de que se hiciera justicia y que se supiera lo que pasó. Sí, tal cual. Y una de las cosas que me parece importante, que en esto que vos decías de que ambos iniciativas populares, si bien no lograron plasmar la anulación o derogación de la ley, igual el tema ha sido presente, es que creo que la mayoría, otras organizaciones que están atrás de esto, siempre tuvieron claro que no era un tema que la impunidad no está solo garantizada por la ley. Uh-huh. Y eso es algo que lo seguimos viendo o viviendo, más allá que en los efectos la ley de caducidad hoy está, como es, derogada por el Parlamento, por una ley interpretativa. Uh-huh. Es impunidad los planteos de Cabildo Abierto, es impunidad un montón de planteos, la propia lógica de las Fuerzas Armadas, cómo sigue operando y cómo sigue tratando los temas vinculados a esos episodios de la dictadura, y es impunidad la construcción política y simbólica que el Estado sigue haciendo de eso. Entonces, bueno, no es solamente la ley, que es un factor importante, porque de hecho la ley hoy en día no está aplicada, y sin embargo la cantidad de no solo de los procesamientos, sino de información, de la verdad que se necesita. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me preocupa, o que me llama la atención, es lo poco que se sabe de los delitos económicos de la dictadura. Sí se sabe obviamente mucho más sobre los homicidios, las torturas, las desapariciones, pero de otro factor que es bastante importante de cómo operó una mafia copando el Estado, bastante poco se sabe, y también es parte de esa impunidad que hoy las Fuerzas Armadas siguen gozando. Entonces, redoblar el esfuerzo de esta marcha que por más que con pandemia, por más que se le siga tratando de cerrar un tema, como se ha querido decir que se cerraba cuando se murieran los involucrados, creo que cada vez queda más demostrado que no se cierra este tipo de temas, porque no se deben cerrar. No, además porque el atravesamiento es muy fuerte, y también la coexistencia, la obligación a convivir en un espacio social pequeño como es nuestra sociedad, con gente que violó, con gente que secuestró, con gente que mató, genera un daño y una rotura más profunda, mucho más profunda que la posibilidad de judicializarlo, ¿no? Incluso la complicidad o relativa complicidad para que esto, digamos, complicidad en el sentido de amparada en la lógica del terror, pero cierta complicidad social sobre situaciones que se fueron sucediendo y de alguna manera no había condiciones de denunciarlas, de hacerlas públicas, de ponerles un límite. La característica también que tiene esta marcha es que no solo se marcha a Montevideo, se hacen movilizaciones en varios lugares. Entonces, lo que les vamos a invitar es a escuchar a Aníbal, que es un compañero del plenario intersindical de La Paloma de Rocha, que invita a la marcha, pero además difunde una movida que están haciendo vinculada al nombre que lleva la sede de la Naval en La Paloma, que tiene el nombre de uno de los integrantes de los Escuadrones de la Muerte hasta hoy. Así que escuchamos a Aníbal. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras de Desordenando el Mundo. Desde La Paloma, hoy con menos viento y menos lluvia que estos días pasados, mi nombre es Aníbal Álvarez Fontán, integro el plenario intersindical y social María Romano Santos, de aquí de La Paloma, Rocha, y estamos haciendo una invitación a todos los colectivos que organizan, convocan o participan de las diferentes marchas del silencio en el país para que nos acompañen con una propuesta, una consigna solidaria, que es sacar el nombre Ernesto Motto, la base naval de La Paloma. Entendemos que es una manera de visibilizar la infamia que nos toca a nosotros, en este caso, en nuestra localidad, pero que puede pasar en cualquier punto del país, sitios que llevan nombres infames y que merece que el Estado también se haga cargo de esas reparaciones históricas que son simbólicas, pero que corresponden también que el Estado se haga cargo de ello. Ernesto Motto era integrante del Escuadrón de la Muerte y nosotros el 13 de septiembre de 2019 entregamos un pedido formal a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento para que se le quite este nombre. En aquella instancia presentamos cerca de 800 firmas solidarias con esta causa. El 15 de septiembre del 2020 fuimos recibidos por la comisión, pero desde entonces no hemos tenido respuesta alguna sobre en qué está. Es decir, sí, la respuesta ha sido que está en tratamiento, pero sin resolución todavía. Por las dudas, para aclarar, Ernesto Motto es integrante del Escuadrón de la Muerte, que es un... Era en realidad un colectivo paramilitar, con civiles, policías, Ernesto Motto de la Marina, que se encargaba de secuestrar, torturar y asesinar personas. En particular, esta organización, de la cual el integrante Motto asesinó a Manuel Ramos Filipinis e Iber Gutiérrez, y permanecen desaparecidos todavía Héctor Castañeto y Abel Ayala. La base naval de La Paloma lleva el nombre desde el 5 de junio del 73. El que después sería dictador Juan María Bordaberry le puso ese nombre, pero la aberración la hicieron con la cereza de la torta, que lo hicieron ley. El 13 de septiembre del 94, el Parlamento le otorgó, por la ley que es 16.571, el nombre de capitán de corbeta Ernesto Motto a la base naval de nuestra ciudad. Por otra parte, este próximo 20 de mayo... realizaremos la sexta marcha consecutiva que además organiza el Plenario Intersindical y Social María Romana aquí en La Paloma. Se va a realizar la sexta marcha consecutiva. Estamos invitando a los vecinos y vecinas a concentrarnos a las 18:30 en la Plaza de las Mujeres para a partir de las 19 horas marchar hacia la Avenida Solari. Agradecemos nuevamente desde aquí el espacio, compañeros, para difundir no solo la marcha, sino sobre todo esta propuesta, de la cual reiteramos que invitamos a que quienes participan puedan pintar un pasacalle, una balconera, una cartulina o una hoja con este pedido de sacar el nombre Ernesto Motto a la base naval de La Paloma. Entendemos que la base naval tenga este nombre, es terrorismo de Estado de hecho, y el mismo debe hacerse responsable. Para Ernesto Motto, ni olvido ni perdón. Muchas gracias y estamos en contacto. Bien, le agradecemos a Aníbal y le pedimos a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que ya pasó bastante tiempo, que atiendan la demanda que está presentando. Integrante de la Comisión de Derechos Humanos, María Fajardo, Óscar Amigo, Verónica Matto, Carlos Testa, Gustavo Subía, Juan Silveira, Eugenia Rosselló, Claudia Hugo y Álvaro Tastugue. Ahí le pasamos la lista. Están en falta, muchachos. Vamos a poner las pilas. Y bueno, es una más, dijera el bueno, popular aviso. Bueno, pero vamos a ir reclamando. Vamos de una a una. Un último comentario sobre la marcha del viernes, que es las imágenes que van a estar repartiendo madres y familiares, esas 22.000 de los 197 desaparecidos, para que aquellos que quieran llevarla a la marcha, ser parte y engrosar esa cantidad de imágenes, van a tener también la historia de cada uno de los... del que está en esa foto, como para conocer quién fue y saber un poco más de cada uno de ellos. Así que me parece una iniciativa, algo que nuevo en la Marcha del Silencio, y me parece súper lindo, súper valorable y saludable. Así que estaremos con esas 22.000 fotos y bueno, el día de mañana seguramente sean muchas más. Bien, los invitamos a ir el viernes a acompañar a familiares de detenidos desaparecidos, y vamos a escuchar un poco de música para entrar ya en la entrevista con las compañeras y los compañeros de Carnavalé. escribo tu nombre en el frío en aquella pared. Te veo mis sueños en brazos en ese cartel. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar. Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció. Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció. Tu vida cortada, aplastada por un animal. Tu vida que es vida y mi vida llegando al final. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Yo sé que el camino hay que andarlo, saberlo llevar. Pero cada piedra que piso me hace recordar. Tu risa alumbrando mi frente, el sol que dejé. Tu imagen me mira, pregunta, no puedo caer. Y entonces camino despacio con vos y con él. Entonces levanto mi mástil, mi barco, mi fe. Y enciendo mi luz y otra luz para que puedas ver. Que están las ventanas abiertas si quieres volver. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Caja de resonancias. Bueno, continuamos con Mateo y Kiara, integrantes de Carnavalé. Nos vamos a tomar un rato ahora para conversar con ellos sobre su experiencia, sobre qué es Carnavalé. Queremos que nos cuenten todo sobre Carnavalé, porque yo personalmente no pude participar. Yo vivía muy cerca del zoológico Villa Dolores, donde sé que iban a hacer una actividad y se suspendió y me quedé con la sangre en el ojo. Y luego me fui a Maldonado, bueno, no importa. Lo importante es que nos cuenten qué es Carnavalé para ustedes. Bueno, ahora veníamos como conversando ahí alguna cosa, pero bueno, en principio decir que Carnavalé es un colectivo que reúne artistas, que reúne colectivos que hacemos carnaval, un poco con la necesidad de poder generar nuevos escenarios en los barrios que nos permitan hacer un carnaval un poco distinto. Ahora yo venía, estaba acá Mateo, mi compañero, veníamos como conversando un poco, ¿no? De como pensar un poco como con qué somos, para la gente que no nos ve, somos personas jóvenes. veníamos como pensando un poco como con qué carnaval, por ejemplo, yo vi de niña, ¿no? Y que después, en la medida en que fui empezando a hacer murga, me fui dando cuenta de que, bueno, había algunas cosas que capaz que no me gustaban tanto, ¿no? O sea, pienso... No, eso de habitar el carnaval hace un montón de años y a la vez ir creciendo y empezando a formar parte de conjuntos artísticos también, que de hecho hoy en día la mayoría de las personas que forman parte de carnavales, eso también son parte de conjuntos artísticos, de murgas, de otro tipo de expresiones. Y eso, está, haberse criado, haber crecido con un tipo de carnaval en algunos espacios determinados, capaz, y ver una serie de cosas, de formatos, de tipos de conjuntos que son los que más conocemos. Uh-huh. Y nada, y con eso ir creciendo, ir encontrando como espacios, creo, también de conversar esas cosas, de empezar a problematizar un poco y decir, bueno, capaz que está de más y esto ya es parte desde que nos sumamos, es parte como de no sé, de la cultura uruguaya. Claro. Pero a la vez, capaz que hay otras cosas que no entran o que no están entrando, que están afuera, otras personas, otras estéticas, otros formatos, otras cosas para mostrar. Que nada, eso, como que está bueno como empezar a pensar en un lugar que también pudiera proponer un espacio para eso. Sí, yo creo que carnavales se trata un poco como de exceder, ¿no? Como de desbordar el carnaval que conocemos para poder encontrar otras formas de hacer y de vivir el carnaval que traigan lógicas distintas. Por uh-huh. eso entonces carnavales surge con esta necesidad de los colectivos artísticos de poder mostrar sus espectáculos en espacios que sientan que tienen que ver con lo que esos colectivos artísticos somos. Entonces, de ahí la necesidad de generar escenarios en los barrios, que fue lo que hicimos en este verano, en febrero, en marzo. Estuvimos mostrando lo que hacemos y también siendo parte de la gestión de tablados en distintos barrios. Por sí, fuera del circuito tradicional de comercial y a la vez formaron parte de tablados barriales que ya estaban constituidos, se sumaron y además quedaron nuevos. Tal cual, sí. Bien el... Todo. Claro, la idea era como aprovechar también ese empuje, esa fuerza que ya hay como en otras organizaciones de eso de tablados populares que ya funcionan hace un montón de tiempo y hay unas lógicas que están buenísimas en realidad para potenciar. Y eso, a la vez también permitirnos ser parte como de la organizada también, que a veces los conjuntos quedan como en un lugar de, bueno, vamos y cantamos y nos vamos. Claro. Y tal, empezar a ser como parte de qué implica llevar adelante un, me parece, un tablado, por ejemplo, o otro tipo de escenarios, o otro tipo de... Uy, limpio el micro. O otro tipo de barrios o de lugares que capaz no cuentan con eso, con una comisión vecinal que sí esté fuerte y organice tablados. Y entonces... Como que carnaval está siendo un lugar para encontrar ese tipo de experiencias. También está bueno. Se dan tablados en lugares que capaz que antes nunca había habido y con conjuntos que capaz que antes no habían estado. La idea también es como vincularse, hacer un trabajo no solo en conjunto con actores que ya hayan en ese barrio, sino con si logramos acercar conjuntos artísticos del barrio. También está bueno como dar un lugar para eso y es como parte de lo que buscamos con carnavalé. Entonces, sí, permite eso. Es como... pienso un poco, ¿no? Los colectivos que integramos carnavalé en general, en este momento, en este año, fueron solo murgas, se dio así, no fue que lo buscamos, en general integrados por personas jóvenes, algunos colectivos integrados exclusivamente por mujeres y disidencias, y otros con una gran participación de mujeres. Eso hace también a que los discursos ¿no? O con que lo que es esa murga sea como quizás distinto a lo que encontramos en otros lugares. Eso, diferente. Entonces, como poder poner en circulación cosas que son distintas, en lugares que son distintos, y ahí hay como, encontramos como una riqueza, y como eso es algo diferente a lo que ya existe. Claro. Y en este replantearse dónde cantar, cómo cantar, con quién cantar, qué organización tener también a la interna de los conjuntos, se... plantean también, o se han planteado presentar un espectáculo diferente, o sea, respetan en general las murgas esta típica, digamos, presentación, cuplé, luego retirada, o buscan cambiar con eso, o lo hacen de otra forma distinta, los arreglos de voz también, ¿hay una búsqueda por ahí o es más del tema organizacional? O sea, en carnavalé lo que hacemos es organizarnos los colectivos para llevar adelante los escenarios. Igual, por ejemplo, cada colectivo tiene como su claro. libertad. Sí, hay claro que no pautamos mucho. Igual es como una conversación interesante que se ha dado también como de, por ejemplo, de esta cuestión de los conjuntos carnavaleros, los formatos carnavaleros, uh-huh. yo qué sé. Sabemos que están las comparsas, las revistas, las murgas sí. ¿no? y los parodistas y los humoristas. Y bueno, ¿qué otras cosas se pueden pensar aparte de eso? ¿Que son carnavaleras o no son carnavaleras, no? Porque también eso es como sí. una cosa que quedó en un momento, como todo, y se fijó. Pero bueno, a la interna de Carnavalé también hay espacio como para tener ese tipo de conversaciones que está bueno capaz. O por ejemplo, hay murgas que capaz que no tienen 30 o 40 minutos, que suele ser como lo más estipulado que una murga hace, claro. O tantas partes. Bueno, tan importa. Si tiene, yo qué sé, la presentación y un cuplé y quiere cantar eso, como que la idea también es que haya libertad para... Pasó de todo. Pienso en el caso de la Milanga Nacional, una de las murgas que integra el colectivo, que en los distintos tablados fueron, o sea, integrando cuplés nuevos. O sea, sí. Agregaron un cuplé en marzo. Y sí, bienvenido sea. O sea, claro. no tenemos... O sea, sí. El hecho de que no haya reglamento, claro, permite procesos que son distintos también. Los procesos, por ejemplo, de vos armás un espectáculo, ¿no? O sea, pienso como en lo que yo siempre me acostumbré a ver, que es, ¿no? Como esto de, bueno, se arma el espectáculo el 2020, después se descarta y se arma uno nuevo. Claro. Eso es una lógica que está buenísima, pero también puede haber otras. Podemos mantener siempre la misma presentación y cambiar lo que va en el medio. O sea, como que, si no, ¿quién nos dice que no podemos repetir? Claro. O sea, pienso en el caso, en Rosario, por ejemplo, hay muchas murgas estilo uruguayo, que para mí son una referencia importante para pensar carnavalé, porque nos muestran lo que es un carnaval sin concurso. O sea, hay murgas que de pronto usan el mismo traje todos los años. Y bueno, está precioso, bienvenido sea. O sea, el traje, vos ves a esas personas con ese traje y sabés que esa es murga, no sé, la mal ejemplo, claro. Ponele. Ta, esa es la mal ejemplo, no importa como... Canta otra cosa. Pero... Bueno, canta otra cosa, hacer otro espectáculo, ¿no? Como que se pueden habilitar lógicas diferentes. Que está, es como, también hay mucho ahí de probar, ¿no? No sabemos claro. tanto qué claro. pasa. Sí, sí, sí. No sabemos tanto... ¿Cómo se recibe? Claro, es como ir tratando de armar un caminito ahí. Un poco diferente, probar, no sé, en el acierto, en el error, de qué pasa si tratamos como de organizarnos y de también de generar alianzas. Una alianza muy importante que hicimos ahora fue con el Mercado Popular de Subsistencia, que gestionamos dos tablados, uno en la Blanqueada, ahí en la Plaza del Dámaso, y otro en el centro, en la Plaza Libertad, que estuvo muy bueno porque nos encontramos con un colectivo que encontramos muchas coincidencias en la búsqueda de... No, bueno, ¿no? Nosotras y nosotres desde Carnavalé queriendo como gestionar un carnaval para el barrio que discutiera como con ciertas lógicas que ya existen, y bueno, el mercado popular de subsistencia desde el consumo y otras cuestiones que hacen a su militancia, también como que sentimos que había como algo como... No sé, como algo en... Afinidad entre la organización, tal vez la forma de organizarse para llevar adelante diferentes actividades. Claro. Y además de todo esto tan interesante que nos están comentando, ¿hay una grabación de disco o hubo, puede ser? ¿Es real eso? Estamos, ¿sí? estamos ¿está sucediendo? En eso. Eso fue con lo que cerramos el proceso de este año. Grabamos un disco en el Faro de Ingeniería acá en Parque Rodó, Punta Carreta, no sé qué barrio es ese. La frontera. Y se está mezclando en este momento. Y la idea es que sí, poder también contar con un registro de lo que fueron los espectáculos que mostramos en los escenarios de carnavalé. O que no mostramos. Yo, por ejemplo, claro, yo estoy en la Quentón del Premolar, la murga. Sí. Y, por ejemplo, pasó eso, no llegó a presentar espectáculos, pero sí tenía la presentación. Entonces la presentación la grabamos para el disco. Y tal, es como otra forma de participar que habilita también esas cosas. Como que nada es privativo de otra cosa. Claro. Y tal, como mover un poco esas lógicas. Y claro, y que también que era fundamental que los compañeros de la Quentona del Premolar estuviesen en los tablados también como sosteniendo lo que era el laburo de la cantina, ¿no? Porque, o sea... Carnaval es eso, es el laburo de las personas que hacemos los espectáculos, y también es como el laburo que también ponemos esas mismas personas para vender la torta para después poder pagar los gastos que implica que implican la gestión de estas cosas. Hay gente, una murga cantando y la otra está atendiendo la cantina maquillada y después se tiene que subir y se dan como dinámicas locuras ahí, pero que están de más en realidad, porque son parte de estar toda esa parte en todos los espacios tratando de que eso camine. Eso está buenísimo. Genial. Y con respecto a, bueno, carnaval, febrero es como la asociación más más evidente y rápida que se puede hacer, pero esta grabación del disco ya excedió febrero, según pero hay más carnavalé durante el año? ¿Se están juntando? ¿Cómo lo llevan eso? Sí, este así como está el primer ciclo, fue ahí febrero, que fue un febrero muy lluvioso, se nos suspendieron, así como vos decías, sí. Allá el Parque La Amistad se nos suspendió dos veces por lluvia y por COVID. Fue así un febrero un poco complicado. Usamos casi todo marzo, diría yo. Sí, más marzo que... con escenarios. Y ahora terminamos hace poquito eso, grabando el disco, que en este momento se está mezclando. Ahora estamos haciendo algunas articulaciones con algunos colectivos para pensar cuestiones de género, con algunos colectivos de vecines. Que bueno, es también como uno de los temas que nos interesa, ¿no? Y desde el cual nos posicionamos con Carnavalé. Es imposible pensar el carnaval hoy sin pensar en todo lo que pasó con Varones Carnaval. Uh-huh. Una de las alianzas de Carnavalé es con el Encuentro de Muristas Feministas. Ahora escuchábamos uh-huh. a Milu contando lo que pasó el fin de semana anterior con el encuentro de murguistas, pero sí, es como ir ahí tejiendo esa red de pensar el carnaval, un carnaval distinto. Y ahí hay cuestiones que son fundamentales, pensar el carnaval en los barrios, desde los barrios, con las personas que están ahí, con la gente que labura hace muchísimo con los escenarios populares. Hay mucha gente organizada haciendo el carnaval y eso, sí, yo creo que después ideas hay, o sea, pensamientos de sí, se ha conversado hacer cosas durante el año, también a veces lo vamos conversando a ver qué pasa con los conjuntos también, qué tiempos están teniendo, porque también, claro, querer formar como algo más, tratar de salirse de esa lógica de febrero, que carnaval sea en febrero, implica que a veces los conjuntos no se sabe si van a mantener su espectáculo hasta cuándo, porque no se sabe hasta cuándo va a haber traslados. Entonces todo eso es como una conversación que sí, a veces hay como planes, después hay que ver si los conjuntos podemos estar también y si se da el caso está buenísimo también, porque es como otra forma para mí de mover como esa estructura que hay más pautada de que va desde febrero a marzo y eso es carnaval. Preguntarse también qué pasa si hacemos expresiones carnavaleras, espacio de carnaval, en otros momentos del año. Está bueno. Carnaval de invierno. Uh-huh. Es como un chiste que hacemos ese y es como loco de pensar, pero sí. Está bueno también. Sí, hay algo de eso que aunque capaz que no sea como tan organizado, como que sucede, ¿no? Porque el hecho de que las murgas y los colectivos sean autogestivos implica también que estamos haciendo actividades para juntar plata. Entonces siempre hay festivales, hay cuestiones que no sé, a quienes estamos... Capaz que en esa vuelta más cercana nos hacen estar como en actividad y hay como ahí también una invitación a arrimarse a hacer público, sí. A participar como de otras formas. No es tan organizado quizás así como decir, estamos haciendo un carnaval de invierno, pero es como eso de que en realidad... Ideas, sí, movimiento hay, claro. Bueno, todo lo que tiene que ver con convocatoria también, ¿no? O sea, como esto de que ahora, bueno... mayoritariamente somos murgas, pero bueno, la idea también estaría bueno trascender de eso y llegar como a otros públicos, a otra gente, a otros públicos y a otros conjuntos artísticos. Y bueno, eso lleva como un trabajo también de que la gente conozca la propuesta también. Ahora ya tenemos como este antecedente de lo que hicimos estos meses, que eso está bueno también, que te da como algo tangible de que se puede hacer, ¿no? Que también era como una cuestión que teníamos al principio de... Creo que estas cosas no suceden tanto también porque hay como eso de, guau, pero ¿quién lo va a organizar? Funcionar. Claro, ¿quién lo va a hacer? Y ta, y como que nos encontramos con eso de que no es tan difícil. O sea, sí, obvio, llega un montón de trabajo, llega un montón, pero no es imposible. Se puede como llevar adelante y se puede trabajar en red, se puede articular incluso un montón de, no sé, de recursos que por ahí son públicos y están para hacer ese tipo de cosas. Claro. Está bueno saber que eso se puede hacer y se puede tomar. Entonces, como está... Habiendo podido concretarlo, ahora está bueno como seguirlo potenciando y pensarlo como a largo plazo, me parece está de más. Genial. ¿Y habían participado los conjuntos, la mayoría sí, en una generalidad del encuentro de Murga Joven? ¿O no tiene nada que ver? Sí, creo, diría que todos los conjuntos participaron alguna vez del encuentro de Murga Joven. Algunos... O sea, eso va como mucho en la experiencia que haga cada colectivo. no sé, pienso el reintegro Murga Cero Bola, que se origina en el encuentro de Murga Joven, pasó por el concurso oficial de carnaval y ahora es un colectivo que decide participar de espacios como Carnavalé. Como que cada colectivo va haciendo su recorrido, ¿no? A veces los marcos institucionales dan, no sé, dan ciertos apoyos o permiten ciertos desarrollos y a veces no, o sea, claro. Eso como que... Y también como de Carnavalé, la idea en principio es que eso esté abierto y que no sea como una cuestión de que si participas de Carnavalé no puedes participar en nada más, ¿no? Sino como claro. Que está abierto ahí de que está, hay libertad de que cada conjunto un poco decida qué quiere hacer. Sí, la idea es esa, es como ampliar, ¿no? Sí. Generar más espacios que nos resulten más sinceros y en esa sinceridad... Sí, sí. Puede caber mucha cosa. Y también la vamos construyendo porque no lo sabemos. No tenemos como a veces tantas respuestas. No, estaba pensando que cuando uno habita lugares que no le convence del todo, digamos, o quisiera que sea diferente, no siempre uno logra organizar algo diferente, ¿no? En general, bueno, la gente se tiende a retirar más individualmente o colectivamente. ¿Han conversado entre ustedes qué es lo que cuajó acá como para que, además de no sentirse conformes con cómo se desarrollaba más ese ámbito que supongo que debe ser bastante hostil para su forma de ver el carnaval, qué ha cuajado en Carnavalé como para que se concrete algo alternativo? No sé si eso lo han pensado o mismo qué piensan ustedes individualmente sobre eso. Dale. No, eso, yo creo que sí, lo que es, o sea, sin duda como que se ha conversado y el disparador ese ha sido, bueno, empezar a problematizar eso, lo que decía un poco Kiara, pero con habitar, con el tiempo de habitar el espacio carnaval, te empieza como a hacer pensar en qué te gusta y en qué no te gusta por ahí, o sea, un poco ese es el punto de partida y yo creo que acá también lo que sí dio como el disparador de, bueno, podemos concretar algo, es como encontrarnos que en realidad había varios colectivos, porque a veces pasa mucho también de bueno, nosotros acá pensamos esto y andás a ver qué piensa el resto. Y bueno, en ese conversar o en ciertos espacios en común que se van dando, decir, bueno, pero somos varios al final que tenemos como una idea, ¿por qué no nos juntamos y organizamos? Y es eso, en realidad, o sea, es... Las murgas, yo que sé, se juntan 5 murgas y son 100 personas, ¿no? Y parece como una tontería, pero es una fuerza humana que es grandísima. Los conjuntos de carnaval, yo creo que tienen como esa ventaja para organizar cosas. Y eso es lo que ha permitido dar forma y a su vez cada persona que integra conoce a fulanito que puede traer tal cosa o que puede ayudar con tal cosa. Entonces se abre una red rapidísimo de gente que puede estar para la misma. Que creo que está lo que ha permitido que en realidad de Carnavalé se empezó a conversar el año pasado y desde que se conversó hasta que logramos concretar ese primer tablado en diciembre no pasó tanto tiempo en términos de un colectivo, ¿no? De estas características. Pero bueno, permite como tener experiencia en esos tiempos de carnaval, permite como agilizar y decir, bueno, hacemos tal y tal cosa. Yo creo que está bueno. Sí, a modo personal también creo que como que todo lo que pasó con Varones Carnaval fue como algo que nos explotó en la cara, ¿no? Algo que estaba latente, pero que quizás no estábamos como viendo, queriendo ver del todo, porque para quienes habitamos el carnaval es un espacio que queremos mucho también, ¿no? Entonces, y como después de que pudimos como hablarlo y poner sobre la mesa como todas esas violencias que están en el carnaval, como que fue tipo, bueno, hay que hacer algo distinto, y hacer algo distinto es también encontrar nuevas formas de relacionarnos que de pronto puedan poner como cuestiones, puedan ser desde lugares más horizontales. Sí. Y ahí como que hay una necesidad de crear algo distinto. Como, no sé, creo que como que estas construcciones así desde el diálogo y desde el encuentro como que también esas formas de relacionarse evitan que sucedan ciertas violencias, que bueno, lo que nos explotó así fue todo lo de Varones Carnaval, ¿verdad? Que ha transformado que ha transformado muchos espacios, ¿no? También es como saber eso, que está el encuentro de murguistas feministas o todo lo que está pasando en el Carnaval de las Promesas o cómo repercutió eso en las murgas jóvenes, ni que hablar en el concurso oficial de carnaval, como bueno, eso transformó, por lo menos puso en discusión un montón de cosas y nos obliga a pensarnos. Y explícitamente, por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no? De que sale con las denuncias de varones carnaval. ¿Ustedes lo trabajan en términos de definiciones de, bueno, aspiramos a constituir que este espacio no sea un espacio que lo reproduzca, que lo tolere, que le ponga límites? ¿Cómo han procesado eso en este tiempo de trabajo conjunto? ¿Cómo? Sí. Hay una, para empezar, una de las decisiones que tomamos fue que en todos los escenarios estuviese presente el encuentro de murguistas feministas con una mesa como así de referencia para atender situaciones si las hubiese, cosa que no, de la que no tuvimos que hacer casi uso, diría. Y después, bueno, atender también a que los colectivos que participan estén trabajando el tema, ¿no? O sea, que no sean ajenos, que tengan posiciones activas respecto a las violencias. Eso fue como lo que sucedió. Igual yo creo que cuando, como decidimos encontrarnos con este tema sobre la mesa, hubo cosas que quizás no tuvimos que hacer tan explícitas, porque como partíamos un poco de esa, ¿no? Era eso lo que nos movilizaba. Entonces, quizás en otro momento hubiésemos tenido que decir, bueno, sí, personas claro, que están escrachadas no pueden participar de los conjuntos. Pero esas discusiones no las tuvimos que dar porque había, o sea, el colectivo germina a partir de eso. Entonces, no fue necesario en esta edición, digamos, en este carnaval que ya pasó. ¿Qué va a pasar después? No tenemos idea, porque tampoco tenemos idea qué íbamos a... No, o sea, es un tema que está muy vivo y que también se va transformando en nosotras y en nosotres, como las formas que en las que creemos que podemos abordarlas a esa temática. Entonces tampoco podemos saber qué decisiones vamos a tomar como de acá para adelante. Por ahora, como sí, la alegría de sentir que logramos construir un espacio donde ese tema estaba puesto sobre la mesa y sentir que hay, sobre todo eso que creo que decía Mateo, ¿no? De que no sabíamos si íbamos a poder hacer esto, ¿no? O sea, cuando estábamos allá en octubre, en agosto, no sé, pensando en, bueno, podemos armar un carnaval, podemos armar unos escenarios, una serie de escenarios, nosotres, o sea, sin que en ese momento no sabíamos con quiénes íbamos a poder laburar, si íbamos, o sea, qué plata íbamos a necesitar, si íbamos a poder sacar plata de algún lado, si las vecinas y los vecinos iban a ir a los tablados, si nos iban a dar bola para organizarlo, tipo... Y eso sucedió, entonces ya es como, logramos esto que capaz que no, o sea, capaz que, o sea, se arrimaron un montón de personas. Yo pienso en el tablado de Barrio Sur, que había, me acuerdo que había como una colina y mirabas para abajo y era tipo, pa, y no, un montón de gente, a ver un montón de espectáculos que están en un circuito alternativo, entonces que se hacen desde la autogestión, que los vestuarios los cosemos nosotros, o sea, ¿no? Como muchas veces, como cosas que se han ido instalando en el concurso oficial de carnaval que tienen que ver con la profesionalización o con unas cosas como muy vistosas. Bueno, a veces ahí es donde los conjuntos que nos autogestionamos encontramos algunas dificultades y bueno, y logramos hacer un carnaval, logramos coordinar, unos 10 escenarios, se concretaron 7, temas, algunos los pudimos, obvio, COVID, no sé qué, algunos los pudimos reagendar, otros no, y eso es una alegría enorme, saber que se puede hacer un carnaval diferente, se puede hurgar en cómo se organizaba el carnaval antes, y pero no por eso hacerlo a la antigua, igual, digamos, claro, ¿no? Sí. Hacer, mezclar como lógicas de lo que fue el carnaval antes, como buscar en eso, ¿no? Como de tal, el encuentro, la fiesta, la calle, armar escenario en la plaza, tipo, ta, eso está de más, y además hacerlo con una perspectiva que pone sobre la mesa, ta, bueno, estas violencias, o sea, esto que tenemos, que sabemos que está latente en el carnaval que tenemos hoy, nos parece que es una porquería, esto no, ta, chau, listo. Sí, sí. Vamos a tener un carnaval distinto y ta, y lo fuimos haciendo. Y que todo es sumatorio, ¿no? Como ta, si lo pensás a largo plazo también. Todo lo que se pudo hacer, todos los contactos que se generaron, todo eso queda. Y eso, o los que no surgieron, los talados que no pudieron ser igual. No puede, está claro. Bueno, como pensar que bueno, ta, esto fue como una primer experiencia. Que todo queda y todo suma. Y eso me parece que está buenísimo también para pensarlo como a largo plazo de que está. Y también a veces como nos da la ansiedad de, bueno, queríamos ser 15 talados, no queríamos ser 10. Pero bueno, está, es como un primer paso también y hay que ir viendo hasta dónde podemos, hasta dónde puede el cuerpo también de cada quien. No sé, es como, estamos como en esa etapa de recién haber terminado como la primera edición. Sí, son un montón de aprendizajes. Yo creo que en esto de también como de respetar como a los colectivos en el sentido de que los ciclos son diferentes. O sea, una murga que... no, porque las murgas que integramos Carnaval en general, no. O sea, las personas que estamos ahí, escribimos los espectáculos, hacemos el vestuario, se hacen los arreglos. En todo eso a veces hay muchos aprendizajes, porque yo qué sé, si vos estás arreglando una murga de mujeres o una murga paritaria, no tenés tanta experiencia de cómo se hacía, ¿no? O sea, hay como que vas construyendo... vas descubriendo cosas, las vas construyendo. Además de eso, armamos los tablados con las vecinas y los vecinos y además organizamos festivales para financiar esos espectáculos. Y hay un montón de gente que nos acompaña y que bueno, que hace que todo eso sea posible. Pero es un proceso de mucha búsqueda. Entonces es como diferente. Pensaba también, como nombraban a los vecinos y las vecinas, si eran en lugares donde ya había una comisión... o si esa comisión gestionaba algún espacio, o si incluso se formaron comisiones específicas para el tablado. Capaz cuéntenos también, y si quieren nombrar también, porque me parece que está bueno, los barrios y las personas en las que se tuvieron la experiencia durante el año pasado, digamos. Sí, bueno, eso... La que nos sale más fácil es el MPS, el mercado, porque tiene ese sistema de núcleos, ¿no? Que cada barrio se autogestiona un poco y nos contactaron más desde núcleos específicos, que eso estuvo bueno. Entonces el núcleo de la blanqueada del MPS pudimos gestionar un tablado, el núcleo del centro también. Después en Barrio Sur creo que fue una comisión de vecinos de Barrio Sur específicamente. Sí, en Barrio Sur se trabajó con un montón de gente. Sí. Eso también estuvo apoyado por el municipio B, que tiene este año destinó unos fondos a la creación de escenarios populares. Eso fue importante. Y ahí se trabajó con Urbano, que es un centro cultural donde participan muchas personas en situación de calle. Un colectivo que se llama Vecinos Unidos, la Casa del Vecino del Sur, una casa cultural hermosa. Y bueno, y Carnavalé. Después en el primer escenario, que fue en La Teja, ahí trabajamos con El Tejano y con Espacio T, que son como dos de las organizaciones que están ahí en lo que tradicionalmente fue el tablado de El Arbolito, ¿verdad? El Arbolito Tejano. Estuvo la gente y en Bella Italia. Estuvo la gente de la radio también. Ahí va, de El Puente, de La Teja. Y en Bella Italia el Centro Juvenil fue el que organizó las educadoras y educadores del Centro Juvenil. Nos contactaron y pudimos organizar mismo en el Centro Juvenil de Bella Italia. Y ahí estuvo además, por ejemplo, porque los gurises del Centro Juvenil tenían un taller de murga y actuaron ahí. Entonces como que habilita eso para los dos lados, como que enriquece un montón, ¿no? Carnavalé, a cada tablado que vamos nosotros caemos y puede haber un millón de situaciones y de conjuntos que quieran actuar. Y eso es como recontra enriquecedor también para pensar en el carnaval que queremos, no sé. Para mí me dispara como eso también. Sí, porque tal, al final, ¿no? Como que hay algo de eso de que que está bueno, no sé, que yo por lo menos siento mucho, que es como eso de que el carnaval sea como un juego, que sea como encuentro, que es, entonces como hurgar un poco en eso, tratar de conectar con eso y capaz no tanto como en esto de, bueno, el super espectáculo, o claro, sí, como tal que... Sí, la necesidad de la fiesta también como momento social. Claro. Para conjurar dolores, para sacar, sí, para limar asperezas, no sé. Pienso, sí, sí, que ese momento de la fiesta, en la medida que también se puede multiplicar en espacios donde no está previsto que se hagan, no espacios no necesariamente comerciales, o sea, que no que tenés que pagar para entrar, digamos. Claro. Cumple una función social fuerte, no sé, quizás ustedes... Al estar más en el tema, esto lo tiene mucho más claro, pero no sé cómo fue esa experiencia del encuentro con la gente y la voluntad de la gente para la fiesta también, que me parece que eso es una cosa... Que capaz que en el carnaval está como ese clima, ¿no? Un más festivo, y en el resto del año como nos cuesta un poco más, pero me parece que hay una función social ahí de la fiesta que nos hace bien, digamos, que nos ayuda. Sí, y eso, yo creo que... Que no es menor el hecho de proponer un escenario y que gente se pueda subir que nunca se hubiera subido. O sea, para nosotros que capaz que ya estamos en conjuntos artísticos es como más natural. Y a veces ves la reacción de gente que es la primera vez que se sube un escenario y es como re fuerte eso también, ¿no? Que poder mostrar algo artístico y que te vea gente y te aplauda. O sea, muchas veces esa posibilidad no está y creo que Carnaval es como que habilita otras cosas que... Que eso, capaz que en tablados populares, en otros espacios ya se daba, uh-huh, en el encuentro ya se daba... No es que descubrimos, pero está bueno también seguir como potenciando eso. Yo pensaba en el por poner un ejemplo, en el de Barrio Sur pasó mucho que se subieron muchas niñes, ¿no? Y la niñez es como una cosa que vos decís, está ahí todo el tiempo y a veces puede y a veces no puede, o en los tablados depende de si el... ¿Cómo es? El presentador permite, claro, o no permite, y habilita o no habilita. Onda, sí. Y ahí, bueno, también dependía un poco, pero les niñes tomaron un poco el escenario y, claro, y ta, y eso es como espontáneo. Y está bueno como pensar que, como tratar de romper con esa cosa del escenario allá arriba y se sube toda la gente que está habilitada para, y después estamos acá nosotros abajo, ta, como que eso se mueva un poco también. Y creo que tiene que ver pila con eso de la función que cumple y que... Sí. Le sigo para el micrófono. Dale. Y que sea nada, que sea como un espacio donde poder ir a encontrarse más que nada, ¿no? Que tampoco es como, bueno, voy a ver a mi conjunto o actúo con mi conjunto y me voy. En, no sé, en carnavales y pongo el ejemplo de los tablados populares porque siento que viene pila también de esas cosas. La gente va un rato y se va y o no sabe ni lo que va a ver ese día de programación, pero va igual porque va al tablado. Y sí, en carnavales como que también está esa búsqueda de bueno, de que vayamos para ahí primero y después vemos qué pasa y, claro, y qué vemos, pero porque creo que tiene como más como eso, como que busca ir a ese lado, justamente de proponer ese tipo de espacios, más allá de quiénes pueden y quiénes no pueden y qué está calificado para actuar, digamos. Está, creo que sí, que es re importante como eso de la función que cumple en la ciudad y en otro montón de cosas. Salud. La cultura. Quería consultarles sobre... Tengo ansiedad de escuchar el disco y quiero saber cuándo lo van a mezclar. Bueno, hoy el WhatsApp de Carnaval se estaba preguntando eso mismo, así que ahora nos van a mandar más mensajes. Pero más allá de la fecha, ¿dónde se puede escuchar? ¿En YouTube? Y bueno, eso fue una conversación que tuvimos porque dijimos... ¿Quién hoy en día tiene un reproductor de CD? Entonces, claro, estamos viendo si el disco va, claro, si el disco va a ser disco literalmente o álbum. Yo creo que no, que lo vamos a subir a Spotify, sí, a YouTube y por ahí circulará. Pero estoy hablando de más capaz. No, pero sí. Está en conversaciones todavía. Sí, la idea es publicitarlo, ¿tabes? Por las redes de Carnaval es más o menos es como el medio que tenemos para... ¿Y las redes son? Las redes son Carnaval con E en Facebook, en Instagram, en Twitter. Espectacular. Está todo uniforme, gracias al equipo de comunicación. Somos brillantes. Una victoria del equipo de comunicación que logró conseguir el mismo. Espectacular. Una estrategia de las redes. Sí, de primerísimo nivel, de Europa. Bueno, entonces aprovechamos ahí, las líneas quedan para quien se quiera comunicar. Les agradecemos mucho por venir. Y bueno, nos seguiremos enterando de qué viene. Sí, los próximos carnavales. De seguir escuchando sí, este tipo bien. De propuestas y les agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes y están bienvenidos a venir cualquier día y a escuchar el disco cuando sale. Muchas gracias. Gracias. Abriéndose caminos entre sueño y horror, van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy. Y mañana seguirán con fuego en los pies, quemando olvido, silencio y perdón. Van saltando todos los arcos del dolor que sangró, desparramando fe, las madres del amor. Tantos que están entre rejas de Dios y tantos asesinos gozando de este sol. Todos los gritos rebotarán entre los años sin voz, silueta catedral, campanas y reloj. Y mañana seguirán tapándole los ojos al cielo para que no vuelva a llorar. Van cruzando este destino entre ignorancia y valor, luz en la oscuridad, las madres del amor. Sangró, desparramando fe, las madres del amor. Desordenando mundos. DJ Lilith en Desordenando Mundos. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir. Bueno, seguimos en Desordenando Mundos y ya estamos en comunicación vía telefónica con Cecilia. ¿Cómo andás, Ceci? DJ Lilith, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, bueno, Ceci? Bueno, estás un poquito con unas nanas, nos decías. Sí, sí, hoy salí saliendo de casa porque parece que tengo gripe, supuestamente COVID. El hisopado nunca llegó, así que bueno, ahí en recuperación. Bueno, a cuidarse y recuperarse. Sí, sí, sí. tranquilas acá, pues me agarré la tormenta, el frío, así que guardada. A mucho té. Está muy bien, está muy bien. Así tiene que ser. Sí. Bueno, les venía escuchando, estaba escuchando así el programa y a los compas de Carnavalé. Y justo me venía al pelo para lo que yo también voy a trabajar hoy. Hay cosas que vienen muy hiladas. Todo trabajo de producción, digamos. todo, nada de casualidad. Nada de casualidad. Sí, y bueno, y yo hoy la columna le puse de nombre Estamos hartas de este mundo fracasado. Vengo un poco enojada con el mundo, este mundo de pura muerte y pura violencia. Y se viene el 3 de junio y nos venimos juntando también con algunas compas para pensar qué queremos hacer juntas. Y bueno, y surgieron ahí muchas conversaciones y reflexiones también. Un poco, en estos últimos días han venido pasando muchas cosas que, bueno, que el sistema capitalista patriarcal ya nos tiene acostumbradas, pero bueno, especialmente nosotros estuvimos charlando mucho sobre la situación de las infancias y las adolescencias, de las cosas que se vienen viviendo y las violencias que vienen viviendo las infancias y las adolescencias, y uno de los temas que surgió fue en las situaciones de abuso con las adolescencias en los liceos y la impunidad de los docentes, que es un tema que ha sido recurrente en este último tiempo, y las denuncias por abuso han sido recurrentes en los centros educativos, y también muy común, como siempre, la falta de escucha hacia los jóvenes y las jóvenes. Entonces, charlando sobre eso con las compañeras, sobre todo con las profesoras, recordábamos también la campaña de las profas de las docentes sobre la profe te cree, ¿no? Ese acompañamiento tan importante hacia la gurisa. Entonces hoy y ahora trayendo también hilaba con lo que comentaban recién las compas y que estaban charlando con ustedes sobre las situaciones de abuso en el carnaval, ¿verdad? Y justo se hila también con eso. Así que para arrancar este programa de hoy dedicado un poco a las infancias y las adolescencias, y este programa que hoy también está un poco cargado de enojos, el primer tema que traje para que escuchemos se llama No se viola, que es un tema de La Muchacha y de Aterciopelados. La Muchacha es una chica colombiana que tiene muy lindas canciones, quienes no conocen pueden investigarla por ahí. Y Aterciopelados es una banda ya vieja de los 90, muchos las deben conocer. Y bueno, que ahora ha sacado unos cuantos temas nuevos, siempre se caracterizó por ser cuestionadora del sistema y una forma así como muy particular, alternativa, muestra. Bueno, tienen esta canción entonces que se llama No se viola, para que recordemos este punto tan parece simple, pero parece que no está claro para mucha gente, y porque estamos hartas del abuso y la violencia sexual, va este temita que se llama No se viola. Desconocido, puro amor es lo que pido. No sé. sola que tengo más nada. Mi cuerpo no es un botín, tu miembro no es un fusil. Mi cuerpo no es un botín, tu miembro no es un fusil, papá. Mi cuerpo no es un botín. Bueno, ahí escuchábamos entonces este tema, Ceci, que es de Aterciopelados y La Muchacha. Sí, es un tema bastante nuevito que salió hace unos meses. Y que bueno, un recordatorio, ¿no? A ver si empieza a quedar claro. Y en esta idea de estamos hartas de este mundo fracasado, un mundo fracasado hecho por hombres blancos, heterosexuales, adultos, y esta frase que di de nombre hoy, vino de inspiración escuchando a Susie Shock, porque eso, estas semanas he andado reflexionando varias cosas y también por conversaciones con compañeras, esto que les comentaba, con compañeras que nos juntamos para pensar el 3 que se viene. Y una de las cosas que surgió es la situación que estamos viviendo y la violencia que particularmente cae sobre los cuerpos de los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes. Y esto que voy a traer, que es un bajón, pero como esto que estuvo rondando, el asesinato de los dos niños por parte de su padre, como una forma de castigo hacia la mujer también, ¿no? Entonces, este mundo adultocentrista que se caracteriza por tener varias formas de violencia, y una de las más terribles es esta, ¿no? El asesinato de niños como una forma de venganza hacia una mujer. Y Susi reflexiona mucho sobre este mundo que les dejamos a los niños y a las niñas, y este mundo que creamos, que ella habla de que es un mundo de fracaso, de desamor, de muerte. Y recomiendo mucho escucharla a Susi y acceder a... Hay un libro que ella elabora que se llama Crianza, que trabaja sobre los vínculos entre los adultos y los niños y las niñas, y esa necesidad de criarlos en libertad. Y esos mundos posibles que podemos crear juntos con esos niños y esas niñas. Ella elabora todo esto a partir del vínculo con su sobrino. Un vínculo que no está aceptado o no está bien visto por la sociedad, ya que ella es una mujer trans. Y cómo florece ese vínculo, cómo ellos se relacionan y cómo ella le va contando el mundo y aprendiendo el mundo junto con ese niño. Entonces, como que también reflexioné mucho en torno a esto de los lugares que ocupan los niños y las niñas y las adolescentes, la incapacidad adulta de escucha y de ofrecer otro tipo de espacios para el crecimiento de los niños y las niñas. Y entonces traje un temita de Susi que es muy lindo, que lo llama Crianza, pero que también lleva como nombre Canción de Cuna para Niños Diversos. Y es un tema que nos habla de esta posibilidad de mundos nuevos, en vínculos de los adultos y de los niños y las niñas y de los adolescentes de otras formas posibles. Entonces, va este tema de Susi. Les invito a quienes no conocen a Susi o han escuchado poco, les invito a investigar sobre ella y a escuchar esta canción, Crianza. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ellas baila. Esta noche no tengo miedo, esta noche no tengo miedo. las cañas me hacen de sonajero. Y la brisa con ellas baila esta noche. No tengo miedo, no tengo miedo. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. Que a través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquita, ay, chiquito, chiquita, ay, chiquito, chiquita. Otro beso tuyo. Bueno, escuchamos entonces a Susy Shock con este tema, ¿cómo era? ¿Crianza? O si no, ¿canción de cuna? Sí, sí, ¿se me fue? Sí, canción de cuna para niños diversos. Ahí está. Canción de cuna. Hermoso para tema. Precioso. Susy. Sí, y bueno, y en esta lógica de que mientras, a la vez que vamos pensando mundos posibles y formas alternativas de vínculo entre también y con las infancias, igualmente sigue habiendo, sigue existiendo este mundo que sigue siendo fuerza para seguir manteniendo la lógica imperante, ¿no? Y aparecen los discursos conservadores y aparecen los tradicionalismos, ¿no? Y en este caso también, o sea, mientras nosotras queremos construir nuevas formas de nombrar, nuevas formas de crecer en libertad, tenemos proyectos de ley y espacios que quieren prohibir las nuevas palabras y las nuevas formas de decir que estamos inventando. Y entonces en esa línea, como también en esto de que, lo que dice Susy, ¿no? En este mundo fracasado e hipócrita, quería traer un temita que es de Sudor Marica, traje este tema que es de Sudor Marica, que se llama Con tus hijes sí, que también continúa en esta línea, ¿no? El poder crecer en libertad y el poder crecer con variadas formas posibles de existir y de ser, ¿no? Y no en una sola forma, que es la que a veces la que el mundo nos obliga a tomar, ¿no? Una sola forma posible, una sola forma de sentir, una sola forma de vivir el mundo. Y entonces esta canción nos recuerda sobre la importancia de las diversas formas posibles de existencia y de la importancia de dar lugar a esas formas que aún todavía ni siquiera conocemos. Y entonces va este tema de Sudor Marica, que es una banda argentina, ya la hemos escuchado varias veces, que se llama Con tus hijes sí. Primero. Odios no, con tus hijas sí, aplastando sus afectos desde la sufrir. Con tus miedos no, con tus hijas sí, con la es y las crianzas pueden decidir. Se preocupa el adoctrinamiento. ¿Quién le va a hablar a las chiques de consentimiento? A la niña que vos crees defender, le dictas cómo hay que amar desde antes de nacer. alguien tiene que decir segunda. Adentro. Con tus odios no, con tus hijes sí. Rosa, nenas, azul, nenes, no me hagan reír. No, con tus hijas sí, el pañuelito celeste obliga a morir. Sé que te molesta el lenguaje inclusivo, darle nombre a más deseos sí que es un abrigo. La mora tan ya no más lo sé. Bien, Ceci, escuchamos a Sudamérica en una variante musical, ¿no? A lo que nos tienen acostumbrados. Sí, nos fuimos un poco para el folclore hoy. Sí. Sí, nos fuimos un poco para el folclore con Susi y bueno, y con esta canción de Sudor que también se puso folclórica. Uh-huh. Bueno, y entonces también una cosa que quería traer, como en esto de, bueno, ya estamos hartas de este mundo fracasado, pero también estamos creando de arriba de esta caca lo nuevo, ¿no? Y algo que quiero traer y que yo siempre planteo un poco, es algo que me da mucha esperanza, es que, bueno, este mundo no está hecho para las niñas, no está hecho para los jóvenes, no está hecho para las mujeres, para las disidencias y para muchos que son considerados lo otro. Pero bueno, por suerte, todas esos otros somos ya conscientes o bastante conscientes de lo que vivimos y estamos construyendo nuevas formas o habemos muchos construyendo nuevas formas. Y hay algo que es muy visible, que es el cambio que existe hoy, o por lo menos yo observo mucho el cambio en los niños, las niñas y en los adolescentes, de pensamiento, de paradigma, en relación a la vida, en relación a lo que es ser mujer y a lo que es ser varón, en relación a la sexualidad. Y eso también da muchas esperanzas cuando les escuchamos hablar, cuando les vemos hablar y pensar y moverse en este mundo a los niños y las niñas con nuevas formas y discutiéndole a los adultos y planteando lo que quieren y lo que necesitan. Hay algo que para mí es como muy claro, así es que muchas veces los niños y las niñas y los adolescentes pueden ver cosas que los adultos no logramos ver en relación a las desigualdades. Se subestima la visión de los niños y las niñas y los adolescentes y no se los escucha, y en realidad ellos muchas veces ven con mucha más claridad que los adultos las desigualdades, las injusticias y lo que sucede en este mundo, porque no tienen tan naturalizada la desigualdad. Y bueno, armando este programa, otra cosa que me vino, y además porque está muy vinculado al tema con el que voy a cerrar, el año pasado me invitaron a participar de una obra de teatro donde tenía que estaba en el final de la obra para comentar, y era una obra chilena, que se llamaba Paisajes para no colorear, que lo pasaron en Rodamundo, que era un festival de teatro, que quizás la vuelvan a repetir esa obra, quienes tengan la oportunidad de verla, por favor, véanla. Y en esa obra lo que nos hablaba era... es sobre la situación que viven las adolescentes y las niñas en Chile. La obra era elaborada por muchachas chilenas, adolescentes de 13 a 18 años, y ellas mostraban las violencias que vivían en sus vidas, pero además una de las cosas que sobre todo remarcaban era la necesidad de ser escuchadas y cómo este mundo adulto no está hecho para los jóvenes, no escucha a los jóvenes y les niega las posibilidades de existencia y de disfrute y de goce y de construcción de adultos sanos y de personas sanas hoy. Y todo esto también lo traje porque, bueno, yo este año comencé a estudiar en la UTU, empecé a estudiar música en la UTU, en Atlántida, y bueno, hace un par de semanas hubo un muchacho que se tiró del tercer piso y se intentó suicidar. Y eso fue conmocionó a la UTU, a pesar de que, bueno, en el momento las actuaciones fueron medias desastrosas porque no se pudo cerrar la institución y todo está funcionando, como si no hubiera pasado nada. Y entonces una de las cosas que me parece como importante traer es como esto de lo escandaloso, de los suicidios en adolescentes, en jóvenes, y la importancia urgente de escucharnos también con los jóvenes. Y entonces en esa línea traje un tema para cerrar, que es de una banda chilena, que son unas muchachas muy, muy jóvenes, que la banda se llama Sailor Punk, el tema se llama Sailor Perra, y reflexiona sobre el lugar de las jóvenes en el mundo y sobre el lugar de las jóvenes en la lucha, y reivindica su voz de niñas. Bueno, y así que con este tema voy a cerrar. Lamento que, bueno, me puse un poco oscura el día de hoy, chicos, pero bueno, así está el mundo, amigos. Buenísimo. Siempre Ceci. Igual, ¿eh? No, que te agradecemos, además de haber armado esta columna en condiciones disminuidas. COVID, así que... Gracias. Sí, capaz que fue el COVID también, además del mundo de mierda, fracasó. No, pero cuando el mundo está de mierda hay que decirlo también. O sea, el falso optimismo no es lo nuestro. No, claro que no. Bueno, así que cerramos con este tema de Sailor Punk. Sailor Punk es un llamado para todas las niñas posicionadas en esta guerra, porque nos cansamos de los círculos masculinos, tanto en las acciones como en la escena musical. Sailor Punk es un llamado a todas las niñas a guerrear. Desordenando mundos. Bien, y un poquito pasadita la hora, hemos llegado al final de un nuevo programa de Desordenando Mundos. Le agradecemos a toda la gente que anda apestosa y nos ha acompañado, porque es mucha. Saludos de vuelta a Vito, a Ceci y al resto de la gente que anda media pachucha por ahí. Solo comentarle un par de actividades para cerrar. Recomendarles, mañana jueves a las 19:30 va a haber un programa especial en Radio Pedal sobre bueno, el mes de la memoria, mayo del mes de la memoria, pero vinculado a la marcha de el día viernes. Y para solo comentarle alguna cosita de la que tenemos en el portal sur.uy, le recomendamos dos notas que fueron exclusivamente escritas para el portal. Una sobre el caso que contaba Ceci recién de el asesinato de estos dos niños, que la escribió Vale Gravino, que es una compañera que trabaja con nosotros en la universidad, y que su hija va al mismo colegio, a la misma escuela donde iban estos niños. Entonces, ¿cómo procesó eso, digamos, desde ese lugar? La nota se llama Necesitamos hacernos de nuevo la pregunta. La otra nota que se escribió para el portal es sobre, como decíamos, y qué decíamos, y cómo el patriarcado de alguna manera estructura las formas de deseo, y es una nota que escribió Dayana Zabaleta. Dayana es de Minervas, y bueno, pueden... Inaugurando su participación en Sur. Bueno, tiene otras cosas escritas. Pero ahora se largó solita, digamos. Ah, sí, claro, ahí pueden... Así que seguimos esperando sus producciones. Bueno, y nos vamos despidiendo, nos vemos la semana que viene, nos pueden escuchar donde ya saben, y muchas gracias por todo. Muchas gracias, chau chau. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.